Sección 10 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, marzo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. Las máscaras. Esencia de la fábula anterior. Una rosa y un jazmín lloraban de esta manera. ¿Quién cual jazmín blanca fuera? ¿Quién cual la rosa carmín? Oyó el mono de un pintor tal quejumbre y no sé cómo, untando mercurio y plomo, trocó de ambas el color. Vino el sol, que aunque no diestro, como el mono en la arte mímica, es en pintura y en química insuperable maestro. Y observando aquellas máscaras, las miró con cierta risa, que las fue dejando a prisa, arrugadas como cáscaras. Muchos rieron de aquel chasco, las demás juiciosas flores, los galantes ruiseñores evitábanlas de asco. Y aunque al fin escarmentadas, lo advirtieron las babiecas, ya era tarde, estaban secas, y eran tumbas blanqueadas. Flor que cambia su color, solo a sí misma se engaña, y ay, si el color tanto daña, el ridículo es peor. La ley de Dios es celosa, y aire, luz, agua, ejercicio, son los pintores de oficio, de la dama y de la rosa. Nueva York, octubre 4, 1870. A una maestra. Cuando te veo al frente de tu escuela, como entre sus legiones el caudillo, llenando tu sublime curatela con tanto aplomo y eficacia y brillo, mientras frívola y hueca damisela burla tal vez de tu vestir sencillo, yo al juguete del hombre miro en ella, y a ti, a su reina doblemente bella. El grano y la perla. Un grano de arroz casó con una perla de oriente, y blanco, terso, esplendente, cual la perla se volvió. Bien la hermosa comprendió que él, aunque pobre y sencillo, en opinión del bolsillo, era en bondad un joyel, y quiso, unida con él, darle su rango y su brillo. La rosita blanca. La rosita encendida se volvió blanca por vivir entre un nicho de la barranca, do el sol no llega, ni el cielo su agua esparce, ni el viento juega. Un ruiseñor que andaba buscando flores escondidas al pico de otros cantores, dio con la ermita donde estaba reclusa nuestra rosita. ¡Ah!, exclamó, al fin te encuentro. Sé tú mi esposa, dame tu almíbar puro, cándida rosa. Besó la ufano y, oh, descubrió en su cáliz atroz gusano. Allí no penetraban picos amantes, ni aquellos elementos vivificantes, mas si el insecto que a escondidas devora lo más perfecto. Abierta al sol y al agua, y aire del cielo, de avecillas benignas bajo el desvelo, qué hermosa fuera, ningún torpe gusano la consumiera. La gota de agua. Al soplo de terrífico chubasco, alborotada lid del mar y el viento, onda espumante en sacudón violento, de agua una gota rebotó a un peñasco. ¡Ah!, la gota exclamó, por fin respiro. Feliz quien vive aparte y quieto y solo. Ora sí, ruja el mar y tiemble el polo. Yo desde aquí, pacífica, los miro. No ya conmigo jugaréis tirana, mar caprichosa, ingobernable, impía. Divertíos con otras, yo soy mía. No más la ajena insensatez me afana. En esto el cielo abrió, y el sol sediento, rápido a la filósofa escamota. Aún viviera en el mar la pobre gota, mas solitaria se secó al momento. Único argumento. ¿Y aún dudas tú, vida mía, de la loca idolatría de tu Antonio? Sí, señor, y dudaré, mientras no proponga usted matrimonio. Los hongos. A coger hongos fue Margarita, y alborozada cuando volvió. Dijo a la madre, «Mira, mamita, qué hongos tan ricos te traigo yo, rojos, brillantes como escarlata, y engalanados de perlas mil, no como aquellos de Liberata, pardos comunes de aspecto vil. Hija, cuidado, que estos tan bellos son un veneno traidor, mortal, y nunca pruebes sino de aquellos que por de fuera parecen mal. Lo mismo pasa con muchas cosas, pues siempre el necio supo admirar vicios y faltas esplendorosas y el bien modesto menospreciar. El globo y la gallina. Desde un corral, sin pasajero a bordo, débil de complexión, de vientre gordo, primer ensayo en física aerostática, de unos dos memoristas en gramática, estaba a punto de soltarse al viento, un globo henchido de aire y de contento, cuando, viendo a su alcance a una gallina, habló y le dijo, «Venga usted, vecina, le ofrezco gratis cómodo pasaje, para emprender en mi canasta un viaje. Respirará la atmósfera más pura, verá la inmensa tierra en miniatura, y del cóndor, adelantando el vuelo, podrá tomar para corral el cielo, y en lugar de maíz, prosaica dieta, comerá estrellas, plato de poeta. Allá contará usted con larga vida, lejos del hombre, atroz gallinicida. El buitre quedará muy por debajo, que antes los dos seremos su espantajo. Y en fin, buscando solo su acomodo, me comprometo a complacerla en todo». A invitación tan generosa y fina, contestó lo siguiente la gallina. «Agradecida por su oferta quedo, pero confieso a usted que tengo miedo, porque, hablando clarito, me presumo que un individuo lleno de aire y humo y que me brinda estrellas por comida debe ser mal patrón para esta vida. Ver a mis pies los buitres y los montes y tener por corral los horizontes deben ser cosas para vistas bellas. Pero, amigo, ¿a qué saben las estrellas? Mis alas son para volar muy malas, mas lo poco que vuelo es con mis alas. Mientras que usted, aunque gentil me ofrezca todas las gollerías que apetezca, como su vuelo es al capricho de otro, y de qué otro, el viento, cualquier potro, menos desconfianza me inspirara, pues, caso de caer, no reventara. Siga siendo el maíz mi vil sustento. Parta usted solo, oh tren del firmamento. Engulla estrellas al festín de Apolo y ártese de ellas y reviente solo. Esto es bien claro, y sin embargo hay bobos que ya en lo mercantil, ya en casamiento, se embarcan para el cielo en vanos globos, henchidos, no de poesía, de viento. Licores y botellas. Casó una linda muchacha con un galán más que feo, y sus exgalanes todos, coléricos, la riñeron. ¿Cómo es posible? Decían. Esto está clamando al cielo. ver a un lirio atado a un cardo, un serafín a un espectro. Ella, modesta y sesuda, no les hizo ni un mal gesto, que en almas llenas de dicha no caben resentimientos, y además los desechados disfrutan del privilegio de ser en módicas dosis impertinentes y necios. Díjoles tan solo: amigos, mi razón es mi secreto, mas ya que, por lo que escucho, tanto os importa el saberlo, venid a comer mañana conmigo y mi esposo y dueño. A la mesa os diré todo, y os marcharéis satisfechos. Vinieron, viandas magníficas, por su costo y su aderezo, poblaban la arena cándida del bucólico torneo, y, como oficialidad de aquel pacífico ejército, vinos en ánforas varias descollaban pintorescos. Algunas de esas, que en prosa botellas son, sino en verso, eran de ruin material y de artífice grosero, pero los más atraían, como al pajarillo el cebo, con sus formas y sus tintes y cristalinos reflejos. Llegado su turno a Baco, Venus dijo: caballeros, cada cual manda en su gusto, servíos al gusto vuestro. Y obedeciendo solícitos, tan cómodo mandamiento, al capricho de los ojos, mano y copa dirigieron. ¿Qué Jerez?, dice pianísimo Juan a Luis, es un descrédito. Y Luis respóndele: cállate, que el tinto rayan herético. Y al tiempo mismo murmúrale Pedro a Blas: ¡qué Oporto! ¡Es pésimo! Y Blas replícale: el Málaga pudiera servir de emético. La señora interrumpió este diálogo indigesto, diciendo: quizá esos vinos no os dejarán muy contentos. ¿Qué?, respondiéronla todos, son excelentes, soberbios, inmejorables, magníficos, néctar puro, sabe a cielo. Ah, repúsoles, vosotros la errasteis de medio a medio, habéis vertido los malos y desechado los buenos. Haced a un lado esas lindas botellas que os sedujeron, y probad de aquellos barros condenados a destierro. Cataron, y entonces sí, con un entusiasmo auténtico, exclamaron esos mismos políticos embusteros: es verdad, hemos mentido, esto es vino, ni el falerno, esto multiplica a un vino, esto resucita a un muerto, esto explica la embriaguez, yo también ya la comprendo. Néctar envasado en barro, oro de tierra cubierto. Señores, dijo la hermosa, saboread mi secreto. Ese vino es mi marido, que idolatro y que venero. El alma es el hombre. El alma le da su rango y su precio. Feliz quien supo elegir, viendo el licor y no el tiesto. Las muestras. A cuántas muchachas miro, divido en dos clases yo. Las primeras dan la dicha, las otras la diversión. Estas que viven de amores, no prueban nunca el amor, y son flores sin perfume, cómicas sin corazón. Aquellas entre las cuales siempre el sensato escogió, creen y adoran en un hombre lo mismo que en solo un Dios. Son frutas que maduradas de inocencia y fe y razón, entre el cristal guardan todo su rico aroma y sabor. Cuando la muestra de un género llamó al tropel la atención, se va el surtido y la muestra colgadita se quedó. ajada muestra que vimos, al camino, al polvo, al sol. ¿Quién te quitará ese polvo? ¿Quién te volverá el color? En el mercado. Suntuosa vulgaridad. ¿Qué de oro, perlas, diamantes, elocuentes, deslumbrantes, como su frivolidad? No hay más en casa, ya sean de tu abuela o de tu prima. Ve a buscarlos, que da grima, que no estén donde se vean. Vete y vuelve bien cargada, para que más me intereses, que así valdrás lo que peses, ya que sin peso eres nada. Sazona tu insipidez, dora el magnífico loro, que siendo el anzuelo de oro, algo atraparás tal vez. Con ojos de mercaderes, unas a otras os miráis, las mujeres, y pensáis que somos también mujeres. Fin de la sección 10.